La imagen de la ingeniería de sistemas. ¿Cómo debe ser el ingeniero en sistemas del futuro? Según Patricia Salazar Perdomo, Ing. Aldo Forero Góngora. Debe ser global, con sólidos fundamentos que le faciliten el cambio y lo mantengan vigente, con dominio de 3 idiomas clave en las organizaciones, más centrado en el proceso de análisis y diseño de problemas de información que en la implementación de soluciones, pero no ajeno a ella, y hábil en el trabajo en equipo. El ingeniero del futuro debe involucrarse activamente en la apropiación de la adopción de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, para la consecución de un desarrollo que ayude en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Su desempeño profesional deberá articularse con las necesidades del contexto local y nacional. El perfil del ingeniero deberá incorporar los siguientes atributos: o destrezas analíticas, o creatividad con un rango de conocimiento interdisciplinario. ¿Cómo debe ser el ingeniero de sistemas para el actual ambiente de negocios? Ser conocedor de las organizaciones, con bases sólidas, dirección y administración de proyectos y habilidades de trabajo en equipo. Los ingenieros emergen grandes desafíos, por una parte concepción y el desarrollo de servicios y aplicaciones para los diferentes actores privados. Según Lidia Peña Paz, el ingeniero de sistemas debe ser un profesional capaz de proponer soluciones, además de ser una persona integral, creativa y emprendedora. ¿Cómo definen el perfil del ingeniero de sistemas en los próximos 5 años? Debe ser un profesional formado integralmente, autónomo, innovador, analítico, con visión y sentido crítico. Es una persona con conocimientos científicos y técnicos que le permiten generar soluciones.